Tratado del Nuevo Mandamiento de Jesús. Reunido por Paiva Neto. La espiritualmente revolucionaria orden suprema del Divino Maestro es el aspecto distintivo de la religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo, base de todas sus acciones de promoción espiritual, social y humana, por la fuerza del amor fraterno traído por él al mundo. Enseñó Jesús, el Cristo ecuménico, el divino estadista. Un nuevo mandamiento les doy. Amense como yo los he amado. Solamente así podrán ser reconocidos como mis discípulos, si tienen el mismo amor unos por los otros. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto, y sean así mis discípulos. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen como yo los he amado. No hay mayor amor que este, donar la propia vida por sus amigos. Y ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y yo les mando esto, amense como yo los he amado. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que los llamo amigos, porque todas las cosas que aprendí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado para que vayan y den buenos frutos, de modo que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Y yo les mando esto, amense como yo los he amado. Así, de la misma forma como el Padre me ama, yo también los amo. Permanezcan en mi amor. Tratado del Nuevo Mandamiento de Jesús, reunido por Paiva Neto, conforme el Evangelio del Cristo de Dios, según San Juan, capítulo 13, versos 34 y 35 y capítulo 15, versos 7, 8, 10 al 17 y 9.